sé por qué pienso en ti. Cuando yo sé que es imposible convivir, porque tu amor lo has compartido con las dos. Ella es mi gran amiga y tú una ilusión. No, no, no, no puede ser amor. El dolor de tu traición. Ella es mi gran amiga y tú una ilusión.